Buenas muchachada, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Papá Friki. Otra vez grabando por aquí y como habéis visto en el título, el hombre propone y Dios dispone, pero Dios dispone a través de los operarios de las obras. Y es que estábamos pendientes de hacer una mejora en casa y llevamos desde mediados de junio, finales, esperando que vinieran a hacer una cosa y la fecha que nos han dado ha sido este sábado 28. Que coincide justo con las cañas y podcast que preparaban los últimos de Filipinas y Diógenes Digital. Con lo cual, pues me ha tocado bastante la moral, pero si le sumas que además es el cumpleaños de los mellizos justamente hoy, 26 de septiembre, cuando se está grabando esto, pues cóctel perfecto para perderme el evento. Así que nada, vendrán los obreros por la mañana, espero que terminen no muy tarde. Tienen partidos los dos, tanto Héctor como Leire, con lo cual el de Leire creo que me lo pierdo, irá Laura seguramente con ella. El de Héctor a las 4 de la tarde, pues espero llevarle yo. Haber pasado solamente por el Cañas y Podcast por la mañana y haber estado por la tarde, pero al final, ya digo, se está complicando todo muchísimo y la idea es intentar escaparme en algún momento por la tarde, por lo menos para saludar a bastantes compañeros que vienen desde el resto de España y que creo que en otra no les veo, así que intentaré escaparme un ratín, pero va a estar muy, muy complicado. La verdad es que es una pena, ya digo, porque viene muchísima gente a la que quería desvirtualizar y bueno, pues se intentará, pero no prometo nada. En podcast reciente os comentaba que había puesto unos enchufes o unos switches en las llaves de la luz para poder controlar pues las lámparas de la terraza, por ejemplo. Este era sin neutro y funcionaba, pues, ponerlo es súper sencillo. Te llegan dos cables a la luz, a la llave de la luz, y esos dos cables hay que ponerlos directamente a este conmutador y luego del conmutador pues sacarlo directamente a la llave. Es sencillo y amigable y para toda la familia. Hace tiempo os conté también que puse uno de los que llevaba neutro. Este le puse en la salida a la terraza, a la cocina, y está bastante bien el poder decirle a Alejandra que te encienda la cocina y lo hace. Hace tanto tiempo que lo puse que se me ha olvidado cómo lo hice y ahora quería poner otro en el pasillo. Y os cuento odisea. Empecé el otro día comprando pues el material necesario y que el material necesario no es mucho, básicamente es el relé que ya le tenía por casa, ese switch, pero bueno, también compré cable de 1,5 que es el más finito para la luz, por lo visto los que llevan corriente se usan de 2,5 y bueno, tenía que cambiar unas cosas de luces también en casa y aproveché, pues ya digo, compré todo el material. El tema es que dije, bueno, voy a sacar el neutro y en vez de ponerlo en la caja de registro voy a ponerlo detrás, a ver si soy capaz. Sacar el neutro ya he visto que es bastante sencillo. Bajé el diferencial de la luz que controla todo el alumbrado de casa, con lo cual así ya podía tocar sin problema. Craso error. Uno es un gañán y en vez de sacar la manija de los cables de la luz, pues cogí los cables de corriente que todavía estaban alimentados y saqué los neutros, el cable azul. Yo entendía que el neutro pues no lleva chicha. Si no se está usando, pues no lleva chicha. Como yo pensaba que cogía los de la luz, pues efectivamente me pegó un zurriagazo. El primero que me dio fue pequeñico, pero el segundo me pegó en el dedo índice derecho y tengo una herida bastante considerable. Que no me di cuenta que me la había hecho en el momento, pensé que era pues de pelar los cables o algo, pero al día siguiente ya vi que no, que es una cosa seria. Con el tema de la luz he tenido siempre mucho miedo, parece que ahora estoy un poquito más envalentonado y me veo un poco más con confianza, pero me faltan conocimientos, porque claro, si eres tan gañán de coger el cable de manojo de luz que lleva, en vez del de la luz, coger el de los enchufes, pues es lo que tiene. Total, que al final pues me tocó bajar la luz de casa. ¿Problema de bajar la luz de casa? Pues que tengo el NAS, que tengo el NUC, que hay cantidad de cosas encendidas siempre, aparte de neveras y demás, que es un fastidio. Cada vez que tienes que bajar la luz, te tienes que acordar de bajar, pues eso, todos los aparatos que están encendidos de normal y que no pueden apagarse a lo bestia. El microtic, que son tantas cosas que al final es una pereza muy muy grande. Pues nada, los tuve que bajar por lo menos para dejar todo como estaba antes de empezar a tocar nada, porque dije ya lo haré en otro momento, claro. Pues nada, apagué todo, pude dejar todo como estaba más o menos, ya dejé bien conectado, ya que tenía la luz quitada del todo, el cable neutro al par de o al grupo de la luz, ese ya quedó bien conectado y lo tiré para abajo, que eso me llevó un momento, eso no se tarda nada. Pero bueno, encendí la luz y volví a funcionar todo, menos la wifi. No sé qué le pasaba a la wifi, que estaba un poco tonta. Yo me acuerdo de que de pequeño en el pueblo allí por Zamora, pues se iba la luz del repetidor o lo que tuvieras por allí, el transformador, y a lo mejor te tirabas sin luz, pues mediodía, un día, dos días. Me acuerdo que en los Juegos de Barcelona en el 92 me quedé sin ver cantidad de juegos porque se estropeó un repetidor y allí no hubo o luz o no hubo tele durante muchísimo tiempo y no pasaba nada. Joder, macho, pues se fue la luz aquí en casa. Bueno, se fue, la quité yo y lo que tardó en volver, que no serían ni 20 minutos en todo, los niños quejándose. No hay internet, no hay wifi, no hay no sé qué, no puedo ver la tele, no puedo... Madre mía. Yo esta gente no sé qué pasaría si hubiera un gran apagón, tipo mundo posapocalíptico, y esta generación que ha vivido siempre con ello, no sé cómo lo iba a pasar. Me disperso un poco. Vuelvo al tema. Total, que ya lo puse y está funcionando bien. Ayer bajé la luz, digo, venga, pues tenía hecho el montaje directamente sobre un enchufe, una lamparilla, así que tengo para ver cómo funciona y ahí consigo que funcione bien. Intenté transponerlo en el enchufe y me faltaban cables, con lo cual, ya digo, le voy perdiendo un poco el miedo, pero si no tengo conocimiento, pues como el que tiene un tío en Alcalá. Así que nada, ahí seguiré pegándome, seguramente que por algún grupo empiezo a pedir ayuda porque veo que es incapaz. Puse uno, me va a tocar si no, pues desmontar esa caja de registro, ver cómo lo hice y repetirlo abajo, pero bueno, poco a poco, vamos viendo cosillas. Y ahora pues, pasamos a anuncios parroquiales, y es que se me olvidó decir el episodio pasado que Mazinger Azur ha vuelto a grabar. Ya lleva, creo que son 3 episodios sacados. Así que las notas del programa os voy a dejar el feed por si os lo habéis quitado, que si duró una temporadilla sin grabar, pues bueno, que sepáis que ha vuelto y con bastante buena frecuencia, así que ahí tenéis otro podcast más. Y hablando de podcast, pues se han acabado ya las fases primeras de la votación a los premios de la Asociación Podcast. Ahí este año volví a presentar Charlando con, que ya quedó finalista hace 2 años, creo. El año pasado gané con Papa Friki y este pues volví a presentar Charlando con, que no ha conseguido colarse en la final de los premios. Pero bueno, no pasa nada y estoy contento porque veo cantidad de podcast amigos, con lo cual, y muchos son filipinos. Les tenéis en la lista de los últimos de Filipinas y me parece perfecto que estén ahí compitiendo con otros podcasts que son, por ejemplo, Originals y están dando la batalla. Así que nada, si sois socios, ahora ya los simpatizantes no podéis votar, bueno, pues si sois socios, por favor pasaros y votar, que sean unos premios muy muy votados. Os recuerdo también que este podcast pertenece a la red de sospechosos habituales, que podéis interactuar con nosotros a través de Telegram, wintables.info, y ya sabéis cómo termina esto. Un saludo, nos vemos, nos leemos, nos escuchamos, adiós.